FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene... A la audiencia, acá estamos, está el Fecu sentado a mi izquierda y Darius a mi derecha. Hoy estamos más juntos, el Fecu. Sí, estamos más juntos. Estamos más cerca, con bufandita roja. Hola, Marian. Un pulorcito verde y Marian del otro lado. Sí, Lucho vino medio cambiado. Vino cambiado, sí. Lucho. Está medio fiacoso y sobre un costado. Está más flaco y más achinado también. Sí, está más achinado. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, todo bien. Le cambié la voz también. También le cambié la voz. Tenemos un invitado acá en el estudio. Ah, sí, lo tenemos al chino acá, compañero de cumpleaños. Compañero de cumpleaños, en un ratito estará hablando, estará contándonos nos estarán contando su fiesta, el Fecu. La preparación de lo que es. Estás ahí en el horno, estás preparando todo sí, ya. Tengo la música. Es el Fecu Fest. No, ¿cómo se llama la fiesta? Chino en Fecu. Claro. Mis otros cumpleaños han tenido nombre. Cuando el serio cumpleaños le ponía nombre a la fiesta, que siempre se llamaba la fiesta feculosa. Bueno. Y esta vez no sé. Que sea la fiesta olorosa. Ahora le vamos a poner nombre. La fiesta oriental. Ahí está. Ahora le buscamos nombre. Sí. Siempre. Y bueno, esta no le puse nombre y. Pero todo así ya. Esta vez, la primera vez que me encargo de la música, porque nunca me encargué de la música, solamente capaz de. Porque a veces ahí tocan bandas y después música para bailar esta vez. Solamente música para bailar. ¿Te encargaste de buscar música? Yo sin saber mucho de ese estilo de música, a pesar de que me gusta y a fiesta bailarla. No sé mucho de nombre. Pero ¿sabes que eso es mejor? ¿Por qué? Porque vos tenés una manera de ver que te gusta la música que le va a gustar a la mayoría en realidad. Claro, digo, eso pasa, es verdad. Si a vos te gusta mucho la cumbia o la salsa, por decir un... Vas a elegir los temas más copados. O vas a elegir los temas o lo que están de moda, ahora, qué sé yo. Bueno. Pero ahora, si como no conoces tanto, vas a lo más pegadizo, lo más famoso de todos, que si te lo pones a buscar, debe haber un montón. La otra yo también estuve haciendo ese trabajito para un cumpleaños también. Y con un amigo lo estuve haciendo. Ahí voy hermoso, dice Lucho. Está viniendo para acá. Está bien, bueno, lo esperamos a Lucho. Sí, igual, sí. Entonces... Ah, cierto, no es Lucho, ese muchacho que está ahí. No, ya está. Aceptado que es el chino, vino a visitarnos. Vino a visitarnos. El chino que ha pasado su número un par de veces para que las chicas del CCP se acuerden y manden mensaje. Así que si hay chicas que... Entre 15 y 90 años, ¿sí? ¿No? No tengo problema. Bueno... Sí. ¿Y cómo es esto? Y bueno, y me encargué, primero quería buscar todo por internet, lo hice, pongo pajar compilados. Y viste cuando decís, yo no soy un DJ, pero estos compilados son una cagada. Entonces lo empecé a buscar tema por tema y tema por tema. Y escucharlo, porque como no sabía los nombres, tenía que escuchar un pedacito. ¿Con qué buscador? ¿Qué buscador usaste? No, el Ares. El Ares, que es el más simple de todo, que vos ponés el nombre sí, y sale. Y lo que sale. Y bueno, empecé buscando. Y dije, bueno, listo, tengo todo esto. Y después me acordaron, no, este tema y así. Y los que no sabía, pero siempre lo que tenés que hacer es eso, es buscar 5 personas también. Mandar un mensaje y decirme 3 temas copados de tema que te guste. O sea, lo que hice, cuando ya tenía todo armado, yo pensé que tenía todo armado. Decime un tema. Ah, mirá, te pregunto, vamos a hacerlo acá, la prueba que hiciste. Hacemos la prueba acá. Decime un tema que no puede faltar en una fiesta. Uno de los decadentes. Ahí está. Ahí. Si querés, un tema que no puede faltar. Darius. Yo estoy en pelotísimas en ese tema. Bueno, pero... Bueno, no, decime uno que hayas bailado alguna vez. ¿Qué voy a decir? Bailar. Este tema no puede faltar. Qué sé yo, lo más reciente de reggaetón. Bueno, no, hay reggaetón. No, no tiene que haber reggaetón. Sí, hay reggaetón. Para mí es un error el reggaetón. ¿Sabes por qué? Porque, teniendo en cuenta tu edad y la gente que va a ir... La mayoría de la gente no baila. No, reggaetón. Bueno, pero escúchame. Pero es más divertido. Pero lo tengo pensado, eso lo pensé. ¿Vos te pensás que es una extensión de reggaetón? ¿Es mucho? No. Cálmate. Ahí yo, pum, y dice. Bueno, la gente, yo sé que la gente no van a bailar mucho. No perrean. ¿Perrean? Agarré una buena selección. El chino y Fecu perreando, te lo digo. Un buen bloque de reggaetón que yo sé que la gente se va a copar. Hasta ver una sección, perrear el chino y el Fecu. Sí, bueno, sí. ¿Vos vas a perrear? Yo perreo. Ay, bueno. Y bueno, y así fui. A ver, chino, un tema que hoy sí no puede faltar. Está. Está todo. ¿Y bomba? Sí. Bueno, entonces ahí está. Está el Fecu. ¿Es el tema de Ricky Ford? No, ese es el único y que ese no lo. No, ese es bueno, la versión de Yacho. Pará. ¿Está el Sol Marchesi? ¿Sabes qué? ¿Viste? Pará, te voy a contar mi historia con el Sol Marchesi. Uy, tengo que buscar Rey Sol Marchesi. ¿Tú? No me olvidé después. Mira, hoy justamente estuve hablando del Sol Marchesi porque. Porque como no, cuando vi una banda que no sé ni cómo se llamaba, escribía el tema o los pedazos que me acordaba y después mira que porque ahí. Si no, lo que tendrías que haber hecho es googlear el tema, que lo que te acordás del pedacito de tema. Eso es lo que estaba haciendo. Eso sí, es un laburo chino lo que estuviste haciendo entonces. Claro, pará, que cuando salía un tema digo, pero esta versión yo no la conozco, tenés que buscar una versión la hace uno que la hace más movida, más bailante. Ponete el Sol Marchesi, loco. Anotátelo ahora. Sí. Ahí está, lo está anotando el Fecu, está anotando el Rey Sol Marchesi, así que prometemos el Rey Sol Marchesi para la fiesta. ¿Dónde es el Fecu la fiesta? Libertador 875, a media cuadra del hospital de Moreno. Sí. Local verde, dice Proyecto Sur. ahí van a entrar. ¿Vas a poner un cartelito? ¿Super cumple algo? ¿Tendrían que poner algo? ¿O no? No, así que pase desapercibido. Está bien. Lo está que bien. Sea, para que vaya la gente entendida. El oyente puede ir. Sí, está invitado. Está invitado. Recordemos que más de tres chabones juntos no pasa. Estuve viendo. Pasan, a menos que lleven mujeres. Pero no puede ser la novia. No puede ser la novia. Bueno, invitado. O si van mujeres. Digamos, tres mujeres juntas y tres novios. Tampoco, bueno, sí. Así que así estás organizando. Tienen que ser fiesta. Novios no celosos, entonces. Claro, novios que compartan, ¿viste? Por lo menos, ¿sabes? No te digo, transótela, pero bailá, ¿no? A eso me refiero. Es que si no, ¿vos la compartís? No, no. No, bueno, no, vayas entonces. Claro, no, ya, que vaya tu señora sola. Yo voy a ir solo, pero me refiero a que baile, ¿no? No digo, sí. Claro, no, sí, hace no falta aclarar. Bueno. Cambiando de tema, ¿vine preparado hoy para conseguir algún oyente? Vine preparado, vine afiladísimo. Yo lo que te propongo es, decimos los teléfonos, vamos a un temita rápido y volvemos ya con eso, así no se nos hace tan tarde. ¿Qué decís? Dale, pero bueno, y después quiero poner unos ítems para saber qué podemos hacer y no. Dale. Bueno, vamos con un temita y volvemos con más. Pará. Perdóname, vamos a pasar los números de teléfono. Está con ganas de jugar el FECU. Me gusta esa actitud. Me gusta ver tus ojos competitivos. ¿Por qué? Porque yo estoy rabioso de competición. Yo quiero ganarte, quiero humillarte. Haría trampa. Le pasaría un número a Mario por acá para hacer trampa, para ganarte solamente. Pero no, mirá, te voy a ganar limpiamente esta vez. Haciendo trampa me vas a poder ganar. Vamos con los teléfonos para mensaje de texto. 15-59-63-81-57. O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos un teléfono de línea, que es el 466-6559. 466-6559. Ese es el directo de aire. Llaman, charlan con nosotros, piden algún tema o lo que quieran. Y si no tienen mi número de teléfono, los que lo conocen y los que tienen, o los que lo tienen en su agenda, capaz que no lo conocen, pero los tienen en su teléfono, mandan ahí, pueden pedir un tema, pueden pedir lo que tengan ganas. Les recordamos que también se pueden comunicar a través de nosotros por MSN o Facebook. Que estamos... Ahí está funcionando el Facebook. Sí, está funcionando. Tratar de conquistar el mundo. Al mundo, perdón, de tratar de conquistar el mundo. Buscan en Facebook. Ahí salimos, escriben y lo leemos. Escriben lo que están pensando. O por MSN lo pueden hacer el-fecu@hotmail. Bien, bien. Entonces, vamos a pasar un tema y volvemos rápidamente al primer juego de la noche. Lejos del estado está lucero. Bajo un árbol de frutos, socializados. Vuelan ya los pájaros negros con sus cabellos, planeándole un mundo en el que todo va a comer. ¿Qué sería de ti si poesía? Le cantan mientras vuelan sobre las repúblicas. Superficie al punto de parecer más pesar. Solo campos de batalla, enfrentando esclavos contra esclavos. Oh, no, no. No, anarquista su pecho, me cegó de las blancas y me dijo, no, no. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Estamos de vuelta al aire. Sí, bueno, vamos a ir con el primer intento. Vamos a contar un poquito a la gente, al que no escuchó la semana pasada, de qué se trata esto. La sección se llama Buscando Oyentes. ¿En qué consiste? Vamos a llamar un número al azar, va a marcar Marian desde allá, nuestro gran operador. Marca un número y cada uno de nosotros intentará convencer a la persona de que nos escuche al menos un rato. Ahora, bueno, una pregunta. ¿Le tengo que decir que soy un programa de radio que tiene que escuchar? Le puede hacer lo que quiera. Decir... Tenés que hacer que escuche. Le puedo decir sintonizar 90.1. Sí, puedes decir eso. Con que sintonice 90.1 ya y está. Y que la escuche un rato. Bueno, sí. Sí, sí, eso está bien. Bueno, saber... no vamos a saber si la escucha. Y pero no, digamos, hacemos podemos así. Saber... Le damos un tiempo de 20 minutos aproximadamente y después la volvemos a llamar. Así que vos dejás... No, vamos a saber porque va a acoplar. Que está sube bien. El volumen o ella no dice si lo estoy escuchando. Bueno, arbitrariamente el FECU pidió el último lugar... Así que por esta vez le vamos a dar la oportunidad que lo haga. La otra vez ya lo hizo. Me parece bastante bueno, juego sucio ya eso. Sí. Pero igual lo voy a aceptar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hola? Sí, disculpe la molestia. Lo llamo de la radio FM Moreno 90.1. ¿Cómo dice? Hola, sí, lo llamo de la radio 90.1 FM Moreno. Quería saber si puede sintonizar el dial un ratito. No, chao. Pero terminante no el... ¿Cortó? Sí, sí, cortó. Sí, sí, cortó. Fue cortó, terminante cortó. La... No tuve chance. Me sentí en frío y... Bueno, primer intento fallido. Sí. Anotate otro cero para vos, Darius. Bueno, sí, ahora, no hace falta. Decía que también hay otra modalidad. Vamos a contarle a la gente. Que aquella persona que esté escuchando y tenga un número de un amigo, sí, de un vecino o de alguien que nosotros... que pueda llegar a querer escucharnos, o si no, que le quiera hacer un regalo, lo que fuera, después le regalamos un tema a la persona que llamamos, también puede mandar un mensaje, nos da un número particular, tiene que ser un número de Moreno, lo que sí le pedimos. Con el nombre de la persona. Con el nombre de la persona. Entonces eso me le podemos decir, hola, ¿Patricia? Hola, Patricia, sí. Y bueno, ahí le tengo que hacer un chamuyo. Bueno, así que le pedimos a la gente que si tiene algún número, para sumar oyentes, esto es sumando oyentes, recuerden el nombre de la sección, vamos a pasar de vuelta el número de teléfono de celular. Pasalo despacito el tuyo primero, Fecu. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿Usted quiere participar, señor Chino? No, porque ahí vino mi reemplazante. Y si no, bueno, y si no, pueden mandar al mío, recuerden, pueden mandarnos un número particular de acá de Moreno, pero, llamaré claro, con el nombre. Te mando el teléfono de mi tía no lo conoce, no me mandé el teléfono de un amigo que nos está escuchando. Bueno, un amigo que no esté escuchando también. Claro, de un amigo que no esté escuchando, que vos sepas y hay que convencerlo. Que hay que convencerlo, así que proponemos eso. Al menos que no toque uno, ay sí, lo estoy escuchando. Y puede ser, puede claro, ser. Sí. Si nos están escuchando, que digan, hola Susana. Sí, si no, hola Susana. Les juro que le regalo la computadora hasta que está acá. Bueno, vamos a ir con el segundo intento. ¿Qué les parece? Dale. Mientras tanto, recuerden, el 466-6559, 466-6559, ese es para llamar al aire, charlan con nosotros. Igual un rato. Igual manden mensajes para pedir temas, cualquier otra claro, cosa. Claro, pueden llamar para ya pedir temas. Los teléfonos. Ahí estamos bueno, esperando. Está sonando. Ahí. Le mando un beso a Lucho desde acá que me está sí, mirando desde el otro lado. Desde el otro lado todavía no hizo. No es del cielo, es del otro lado de la pecera únicamente. Avisamos a la gente que era Lucho. Sí. Lucho está del otro lado, está con Marian, está preparando su gran entrada. Ahí está, ahí entró. Entró a los pedos. Está llegando con el buque. Sí. ¿Qué es el Chino? Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Roberto. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Mira, yo te llamo de una radio FM Moreno. Para que me creas, si querés sintonizar un ratito, 90.1, estamos en Moreno, saliste ganador en un sorteo que estamos haciendo acá, te digo, mi nombre es Roberto. Me acuerdo. ¡Ay, la puta madre! ¡Me quiero morir! Vamos a hacer así. ¡No juego más! Voy yo. Este se pone cada vez más divertido. Voy yo. Qué ahora. Bronca que tengo, eh. Voy yo y después. ¡No me cortes! Y después sigue Lucho, que acá acaba de entrar. Ahí hola Lucho, son. Hola Lucho. ¿Todo bueno, bien? Sí. Bueno, estamos esperando. Sí, sí, estamos esperando. Claro, claro. ¿Hola? Hola, tío Jorge. Oh, sí, sí, ¿cómo andas? El tío Jorge habla. ¿Estás escuchando la radio? ¿Eh? ¿Estás escuchando la radio? No. Poné la radio que estoy en la radio en vivo al aire. Ah. Dale, ¿tenés la radio cerca? Sí. Dale, poné 90.1 y vas a escuchar tu voz y la mía. Ah, aguanta, aguanta. Dale que nos ganamos un premio y te compro todos los chocolates que quieras. La PlayStation, ¿qué chocolate? Que pongan 90.1 y salimos al aire. Bueno. Fíjate, a ver, poné. ¿Ya estás prendiendo la radio? Sí. Poné FM 90.1. Listo. ¿Ya pusiste? ¿Me escuchás ahí? Sí. A ver, ¿querés? Hablá, subí la radio y te vas a escuchar. Espera un poquito. Dale, te espero. Para mí trampa. Está re bueno ese programa. Yo estoy ahí, nos ganamos la plata y nos compramos la Play lo que quiera. Ay, no era mentira, Caleb. Sí. ¿Te escuchás ahora? Hola. Está ahí. Está al aire. Debe estar sintonizando la radio. Sí, sí, seguro. O está hablando con los padres. Seguro que le estamos haciendo. ¿Con qué estás hablando? No se escucha, ahí está poniendo, está buscando la radio. 90.1. Está por ganar el Moreno. Mi sobrina está... Hola. Hola. ¿Qué haces? Sí, está saliendo al aire. ¿Pusieron la radio? Ah, que yo no estoy acostada con dolor de cabeza, qué sé yo, ni sé cómo manejar la radio. Pero ponele radio FM. No me diga. Pero que nos ganamos unos premios. No me hagas perder. ¿Quién habla? El tío Jorge. El tío Jorge, estoy en FM 90.1, dale que estoy concursando. ¿Qué? ¿Qué es este Jorge? ¿Quién sos? Estoy concursando en la FM 90.1, tenés que poner 90.1 y nos ganamos unos premios. Si pone ahora, sintoniza y descubre, va a ganar en serio. Estamos en una radio, para que... Póngalo sin miedo. FM Moreno 90.1. Estamos al aire en este momento. Puede pedir un tema... Tenemos acá algunos premios. Premios cortesía de Moreno Shopping Center. Exactamente. Moreno Shopping Center entre Ceballos y no sé quién va. ¿Cuál es la otra calle? Jolie y Ceballos. No, tampoco. Sí. Es la misma. Es la misma. Tienen distintos nombres. Pero hay premios de color humano y... Hay varios premios, también hay compas. Y también, si le gusta pedir un tema musical, estamos dispuestos a regalárselo. ¿Estás acá ahí todavía? El tío Jorge está compitiendo acá con tal de poder ganar. ¿Ganará? ¿Ganará el tío Jorge? Esa es la madre, me imagino. Me parece que ya está, ¿eh? No cortó. ¿Qué nos dice María? No cortó, están buscando la radio. Estuve cerca y tuve la ayuda del pibito, tío Jorge. Sí, el tío Jorge. Después fue la madre. Qué casualidad, tuve. Medio punto para vos. Estuve ahí nomás. No, sigue siendo un cero. Un cero con toda la. El pibito dijo, ahí puse la radio. ¿Me escuchás? Dijo que sí. Pero me parece que no se movió en ningún momento. Sí, igual que tío Jorge. Bueno, sí. Estuviste cerca igual. Bien por vos. Sí. Lo voy a tomar, lo podría, como no hubo una prueba de que no... Una prueba real de... Claro, va a ser un no porque, bueno, un cero. Pero el pibito me dijo, sí, ¿me escuchás ahí? Sí. Va a ser la oportunidad de Lucho ahora, ¿eh? No, es el cuarto participante. Como que recién llego, che. Vamos igual, Lucho. Sí, todo bien, Lucho, estamos hablando. Yo venía acá con otro chamuyo, menos mal que el pibito me dijo, está muy cerca la fiesta. El chamuyo es un pibito, no va... Ahí está, tomamos eso. Ahí dejó el... No, tenés que ir al otro lado. Están marcando el número. Cero Darius, cero Robert. ¿Se le ocurre con el número? Sí, marca. Marca. Otra vez me tocó un viejo y estaba dormido ese viejo. No, no, ahí está ya. No. No le da. Bueno. Decimos los números de aire por si tienen un número para mandarnos para que nosotros... Conquistemos oyente. Conquista rock, quiere conquistar oyentes. Decime el número, el FECU. ¿De aire? No, el tuyo. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Pueden mandar mensajitos. Nos dan un número de teléfono. Lo llamamos. Yo le voy a ser sincero, no le voy a mandar con ningún chamuyo. 11-68-45-29-98. ¿Qué pasa? 11-68-45-29-98. Esto es Radio en Vivo. Tratar de conquistar al mundo. Ahí está sonando. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le hablo acá de una radio de Moreno, 90.1 FM Moreno. Sí. Estamos en una sección del programa, nosotros nos llamamos Tratar de Conquistar al Mundo. Y somos un programa donde nos basamos prácticamente en pasar música de rock. Y estamos haciendo una sección donde estamos buscando oyentes en el partido de Moreno. Así que nosotros estamos solicitando a la gente, si puede sintonizar aunque sea un segundo, la 90.1, para escucharnos un ratito y ver qué le pasa, si le gusta el programa, no le gusta. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí... Hay premios para los ganados. Exactamente, hay CD de música. Entradas. Exactamente, entradas para recitales. Descuentos en el shopping de Moreno. Si a usted le interesaría, puede sintonizar 90.1. ¿Qué le parece? Lo que pasa es que ya estamos acostados. No creo. Es un ratito. Si tiene celular, también lo puede desde ahí. Exactamente, puede sintonizar. FM 90.1. Para que vea que no le estamos mintiendo. Estamos todos los miércoles, de 22 a 12 de la noche. Estamos todos los miércoles, somos un grupo de amigos que nos basamos en pasar muy buena música. Sí. Y también compartimos, obviamente, con toda la gente. Y con todo el Partido Moreno. Con todo el Partido Moreno, lo que acontece en la Plaza Buján o en los teatros o lugares donde se puedan hacer recitales. Muchas bandas de rock han venido acá al programa. Sí. Y también, si usted por ahí conoce alguna banda de algún amigo, vecino, sí, o lo que sea, también puede facilitarle la opción de que nos pueda escuchar a través de la 90.1 y también nos puede traer material para que nosotros difundamos a la banda de su amigo o lo de que su sea. Familiar. Siempre hay gente que tiene un conocido que tiene una banda de rock. Aquí en Moreno está lleno de bandas de rock y muchas han acercado a nuestro programa y la verdad que le hemos pasado muy, pero muy bien. Bueno. ¿Qué le parece? ¿Quiere sintonizar aunque sea un segundito nada más para escucharnos? Bueno, me fijo, después un ratito. Nosotros estamos todos los miércoles. Si nos quiere escuchar el próximo miércoles... Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Patricia, 90.1. 90.1. Si escuchás, si por ahí te interesa, nos mandás un mensajito, sí, o lo que fuere, vas a ganar algún premio. Te vamos a regalar un CD, una entrada. Uh-huh. Si tenés hijos, si tenés amigos, si tenés primos, lo que fuere, uh-huh, para ellos será... Y también puedes pedir un tema si te gusta la música, si te gusta el rock. Y si no te gusta también, si te gusta otra cosa, por la ganadora, porque lo pones y vemos que estás escuchando, vamos a pasar el tema que quieras. Así sea un tema de cumbia, de tango o lo que fuere. Bueno. Patricia es tu nombre entonces. Sí. Ahora vamos a pasarle los números al aire, si es que llegás a sintonizar. Sí. Así mandás un mensajito y bueno, y pasás a retirar el premio o... Si está cerca, te la acercamos. No te la acercamos. Pasás vos. El que te habló fue Lucho. Es el ganador del día. Nosotros tres, los demás conductores, hemos perdido. Él fue el único que pudo conquistar un oyente hoy. Ajá. Que es la idea de la sección. Estamos a una cuadra de shopping de Moreno. Estamos muy cerquitas y después nos mandás un mensaje. ¿Cuál es la 90.1? ¿La que está ahí arriba? A la vuelta. ¿A la vuelta? Sí. La calle Saavedra. Saavedra 81, ¿verdad? Sí. Claro, estamos en el medio de las vías casi. A media cuadra de las vías. No sabía. Sí, estamos ahí. ¿Conocés el dial? Radio Comunitaria, exactamente. FM Moreno, 90.1. Bueno, listo. Bueno. Entonces, quedate escuchando el programa. ¿Querés algún tema que te guste? ¿Te lo vamos cargando? Sí, el de Chayanne. El de Chayanne, dale. ¿Cuál de Chayanne? Cualquiera. Bueno, vamos a buscar uno de Chayanne. No pasamos nunca. Va a ser el primer tema Chayanne que pasamos a leer. La segunda vez que piden Chayanne. Es verdad. Viene bien Chayanne el tratar de conquistar el mundo. Patricia, gracias por la onda. Bueno. Y ahora en un ratito vamos a pasar Chayanne. Bueno, listo. Sintonizando, 90.1. Gracias, bueno, Patricia. Listo. Hasta luego. Después mandando un mensaje diciendo si te gusta el tema. Y aplausos para Lucho, el campeón. Bueno. Nos vamos a la tanda aplaudiendo sin decir más nada. Giles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. No.

Entonces, lo tengo mala suerte, ¿qué querés que haga? Galencho. ¿Cómo andas, Luchito? No, bien, me estoy recuperando, no sé si nota mi voz está media... Sí, estuviste un poco... Todo el fin de semana estuve en cama. ¿Estuviste en ginas? Estuve en ginas, sí. Bueno, recuperándose Lucho, ya está con nosotros, estamos todos. Sí. Estamos con el Chino también, estamos sacando fotos. Recordamos, los teléfonos para mandar mensajes, para pedir temas... 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Recordamos los números a Patricia para que mande el mensaje, para corroborar que estaba escuchando y le pasamos el tema. Así que es 15-59-63-81-57. Bien ahí para que lo anoten rapidito, 15-59-63-81-57. Está el del aire, el 466-6559. 466-6559. Y si no, por internet, como está haciendo, ¿quién hay, Luchín? Anabela Correa. Exactamente. Que mandó... Por el Facebook. Manda un saludo a mi vieja también. ¿Nos está escuchando tu vieja? Sí, me manda ahí mensaje por MSN. Bien, saludos a tu vieja. Quería que mi cumpleaños es ahora el domingo, pero ya te dije. Decide, ¿cuándo es tu cumpleaños? El domingo. ¿Y qué vas a hacer? Una fiesta. ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? El sábado. ¿Con quién? La noche. ¿Y una fiesta? Con el Chino. El Chino, qué grande. El Chino del 11 cumple, ¿no, Chino? Yo cumple el viernes. El viernes cumple el Chino. Bien. El sábado la fiesta, el día del partido de la selección. Exactamente, para festejar el triunfo de la selección, ¿será? Será. El triunfo de la selección del sábado. ¿Están muy expectantes? Por supuesto. Tengo muchas ganas de ver esta selección. Yo tengo fe, loco. Quiero que empiece ya el mundial para que me dejen de romper la bola con los cuentos. Faltan 4 días, 5 horas, 33. Es buenísimo. No, ya me tiene re cansado. Que empiece una vez por todo el mundial. Porque una vez que empiece, como que ya te sacas un peso encima. Sí, pero igual. Se te suman muchos nervios porque estás todo el tiempo así. Porque ahora estamos con esto. Pero después vas a tener en cuenta que vas a estar. A ver, si salimos primero, jugamos con quién. Si clasifica Uruguay o nos toca Francia. No le presta mucha atención. Por ejemplo, en tu caso, ponle, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que vas a ver el partido, ¿no? Porque lo vas a ver. Mucha gente conocida tuya le gusta el fútbol. ¿Cómo te gusta mirar el partido? Porque los demás van a estar concentrados. ¿Vos cómo lo ves al partido? Normal. No necesariamente concentrado, pero mirándolo sentado, capaz me levanto, voy, me vuelvo a sentar. A mí en particular no me gusta escuchar comentarios. Partido. A veces que... No me gusta escuchar ni uno, ni que digan, no, ese está mal ubicado. No. Que lo pongan a Palermo, tampoco me gusta escuchar. ¿Y a todos los agarra trabajando? A mí sí. No. Pero a mí mejor que me agarre trabajando, porque... Es más tranquilo. Claro, prefiero aparte... Prefiero perder 2 horas en el trabajo que en mi casa. En mi casa hago otras cosas, en el laburo tengo que laburar. Y después el partido se corta el laburo. Tema, ¿sabes, Juan? Es que no disfrutás del partido. O sea, yo prefería estar en casa porque me encanta ver fútbol y disfruto viendo un partido. A mí realmente disfruto. A mí me engancho todo encima del horario que arranca. ¿Cómo se llama el día anterior, el viernes? Yo engancho todo y todos los partidos que siguen. O sea, arranco toda la inauguración. Y hasta la noche estoy trabajando, así que sí o sí engancho todo junto, el partido de México y toda la inauguración. Así mucha expectativa. Sí, esto tiene que ver con que es cada 4 años. Parece que es perfecto que sea cada 4 años. Hubo intención en un momento de hacerlo cada 3 y cada 2. Sí. Me parece que el secreto de todo esto, aparte de lo que nos encanta el fútbol a la mayoría, es que sea cada 4 años. Sí. Porque si fuera como una vez por año, conseguiría tampoco ni, o cada 2 años, la guita que recauda en cada 4 años. Pero además eso, vos sabés que si perdés, loco, son 4 años. Yo recuerdo la vez que perdió Argentina con Alemania el mundial pasado. Sí. En ese momento pensé... Loco, no, 4 años más. Yo dije, el 2010 está re lejos. Falta un montón para y por eso 2010. Me atrevo a preguntar, ¿cómo les encontraba 4 años atrás el Mundial? Un día como hoy, 4 años atrás, ¿cómo te encontraba, Bonero, Lucho? Vos me encontraba en esta fecha más o menos, cuando estaba por comenzar el Mundial. Exactamente. Mucho laburo, porque cuando empieza el Mundial, laburo, mucho laburo. O sea que estabas en el mismo laburo. Estaba en otro trabajo. ¿Ese no fue el año que nevó? No, mucho después. Ah, fue después. Sí, 2007 creo que nevó. O 2008. No, 2008 me parece que nevó. 2008. Sí, no fue el año del Mundial. Vos estabas en otro... 2008, sí, en otro... otro trabajo. Y en el momento del partido me fui. Me fui a verlo a mi casa. Sí. ¿Qué partido? ¿El de Alemania? Todos. Ah, todos te fuiste. Hubo uno que creo que... El de Alemania fue un sábado, me parece. Sí. No, el de Alemania fue un día de semana. Fue un día de semana seguro. Sí. Fue entre jueves y viernes. Segurísimo. ¿Estás seguro? Jueves o viernes seguro. Sí. Acá Roberto puede contar una anécdota del partido de Alemania en la casa. El partido de Alemania, bueno, En casa estábamos, había un montón de gente, un montón de amigos, somos un montón allá en el barrio. Entonces, bueno, entre amigos, ¿qué hay cuando hay partido? Sí, hay alcohol, hay fernet, y había comida. Había que ir a hamburguesa. No, sándwiches. Sándwiches de milanesa estábamos comiendo en el partido. Pesado. Ahí está, centro de Riquelme, allá a la gol. Todos en una pieza sentados, la explosión, todos saltando, festejando. Encima, lo que es la pieza de Roberto, no sé si te acordás. Lo que era. Sí, lo que era. Pero en ese momento. No, en todo... dimensiones. Sí. Sigue siendo la misma dimensión. Sí, igual no, cambia. Pero igual era. En un mueblecito, una cama, y era la tele y. Y viste que nosotros nos juntábamos y terminamos todos en la pieza, no sé por qué, sí, sí, sí, siempre boludeando en la pieza y ya se nos hacía, chicos, me imagino que debe ser... Bueno, éramos un montón y todos festejando, en eso descubrimos al chino acá, nuestro oyente hoy presente, peleando contra un perro, contra un perro porque le estaba robando sus sándwiches, mitad y mitad estaban, recuperó la mitad del sándwich y lo siguió comiendo como debe ser... Anécdotas mundialistas, proponemos eso. Qué fenómeno, ¿eh? Todos peleando, todos festejando y él peleando. Soltá. Yo recuerdo que cuando Argentina queda fuera por Alemania, ni terminé el partido, lo primero que hago es salir de mi trabajo para ir a comprar algo para comer. Y era como caminar, ¿viste esa película, no sé, en esta la del negro que está en Nueva York, que está toda abandonada? Sí, soy leyenda. Esa. Ahora sí era caminar así. No había nadie. Y no, y de poquito ibas, porque yo salí ni terminó porque sabía que después iba a ser todo un quilombo para ir a comprar. Y voy de a poquito que la gente iba saliendo, y a pesar que después de en 5 minutos se llenó la calle, era todo silencio igual. Sí. A pesar que estaba lleno de gente, no había ruido, ni de autos. Y les tocó andar durante un partido de la selección, andar por la calle. ¿Estaba jugando? Sí. A mí no. A mí me tocó los primeros 5 o 10 minutos de un partido, porque yo salí a trabajar, como el partido empezaba a 10, suponte, 1:10, yo salgo a la 1... Esos 10 minutos, tratar de volver a casa, que me cuesta 20 minutos. Sí, yo con el de Holanda. Y era eso, era la calle para mí, ir a toda velocidad, solo para mí. Me encanta. El de Holanda, me acuerdo es que... Es como trabajar el primero de enero. El primero de enero no hay nadie en la calle. Debe ser. No lo laburé así no. Yo laburé, ya me tocó laburar de los 6 años corridos que trabajé, 3 años me tocó... 3 años del 25 y 3 años el primero, así que... Yo me acuerdo que con Holanda yo salía justo cuando empezaba el partido. Era o me quedé en el laburo o me voy a mi casa. ¡Ah, me voy a mi casa! Agarré y me fui a mi casa. Llegué acá a Moreno y ya empezaba el segundo tiempo, creo. Y agarré y me fui al shopping. ¿Contra Holanda en el último mundial? Sí. El 2006. Pero era un partido ya... Ya ganado, que ya habíamos pasado. Ya habíamos pasado de ronda. Entonces agarré y me fui al shopping, encontré unos pibes que habían puesto una tele abajo de los videojuegos del shopping, pibes que trabajaban en el shopping, y miraban de ahí. Y bueno, y estuvimos escabeando cerveza escondidas porque ellos trabajaban. Infinito el partido ahí, después, bueno... Sin duda ya se siente, ya se siente ese clima mundialista, se ven las banderas. A mí me toca trabajar. Pero esperemos que me saquen temprano. Últimamente estoy saliendo temprano. Igual hay tele ahí, por si acaso. Sí. Hay tele y. Yo también hay tele donde trabajo. En la semana dicen que van a llevar. A mí me toca, el segundo partido me toca trabajar y los otros no. Pero me va a tocar uno 8 y media. La segunda ronda. ¿Qué día es el de 8 y media? Jueves. Jueves 8 y media me toca trabajar. ¿A vos también? A mí también. A mí me engancha casi todos los deportes. A mí no. Me toca trabajando. Yo me hice ya la si sale primero si me toca, si sale segundo si me si toca. Puede verlo, no puede sí, ver. Hice todo eso. Bueno, después de un determinado tiempo, creo que en el cuarto de final son todos 3:30, me parece, ¿no? Ay, me mataste. Espera. Vamos, lo voy a ir buscando. Mientras le pedimos al... Sí, que anda cargando el tema, le pedimos a la gente que si quiere mandar alguna anécdota mundialista, que la mande. La estaremos leyendo acá. Al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Acá está, Lucho. Ahí está. Yo tengo el número de aire, es el 466-6559. Mientras Darío grita a lo loco. Parece un gol, está gritando un gol, Darío. Sí, sí. 466-6559. Octavos de final, 11 de la mañana, 15-11-15-11-15-11. Es 1 y 1. ¿1 y 1? Sí. Ah, pensé que eran todos 3 y medio. No. Exactamente. 11, 15 y media, sí. Es verdad. Cuartos. 1 y 1. También. Bueno, ahora estaremos contando más anécdotas del mundial. Estará contando alguna. Lucho dice que tiene una copada. Sí. Tengo una, me acuerdo de Francia en 2008. Pero después de la música, ¿qué te parece? Dale. Mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool Casa Walter, Álvarez Tomás 269 Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350 asterisco 33 52 o al 15 62 19 2804. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Y si se están conectados. Un, dos, tres, va. Sí, vos sos un gran padre. Ay, cabrón. Pues si a vos te pinta poner un tema de lo que estamos hablando, vamos a hacerlo, ¿eh? Tratar de conquistar el mundo. Seguimos acá en el programa. Están llegando mensajes, muchachos. Están llegando mensajes. Tengo algunos para leer. Sí, sí. ¿Se escucha? Escucho como... ¿Saturado? Sí. También saturado. Así escucho, como frito. Bueno, vamos a leer los mensajes. Bueno. Si hay una... si alguien está escuchando y ve que se escucha como el culo, claro. Bueno, leo algunos de los varios mensajes que llegaron. Voy a leer uno en... principal primeramente, que fue que más me sorprendió. Hola chicos, pongan una foto del chino para ver lo lindo que es. Bueno, bueno. Ahora le sacaremos una foto. Vamos a poner la foto con el teléfono, así, en el teléfono, en la foto. Claro, está bien, me gusta esa idea. Así que ahora vamos a hacer, vamos a poner tu nombre de teléfono acá, chino. Pará, yo tengo, pará. ¿Escuchaste? Chino, tenés una voz re linda, pasame tu número, Laura. Mirá. Mirá, chino, estás pegando... Che, loco, ni nosotros ganamos, que ganamos todos los días, están los miércoles acá. Eso que no me vieron todavía. Ahí veremos la verdad. Recuerden, chicas, que este sábado, fiesta de cumple. Fiesta de cumple. De chino y mía. ¿Es acá en dónde? Yo creo Libertador 875 a media cuadra de... ¿Cuándo cumple FECU? No sé. Sábado, el domingo. No, ¿cuánto? No puedo decir. Parece las mujeres, parece este 25 tenemos todos nosotros. ¿Vos 25 también? No, yo tengo 27, voy a cumplir. 27, de chido para las chicas que están escuchando. Eso parece que yo. No sé por qué no te cree nadie. Es más grande igual. Es más grande que yo. Es más grande. Un día. Dos días. Pero bueno, Libertador 875, media cuadra del hospital, local de Proyecto Sur. Vayan ahí. Todo después a las 12 de la noche empieza. Buena música. Buena música, está prometido eso. Está prometido eso. Música, no estamos refiriendo a rock, no. Buena música para divertirse. Sí, sí. Para pachanguear. ¿Va a haber alcohol? Es música de cumpleaños. ¿Va a haber mujeres? Va a haber mujeres. ¿Va a sonar Alcalá, loco? Vamos a Alcalá. Dale, bueno, dale. Estamos saliendo. A ver, un poco más. Estoy trayendo este para acá con Dario. ¿Qué velocidad, loco? ¿Qué velocidad? A ver, ahora. ¿Este que lo apago, Marian? Ay, disculpa, que la gente. ¿Para dónde lo apago? No, lo apaga él. Listo. Bueno, volvemos a casi besarnos, Darius. Sí. Ahora sí estamos, una cosa de loco. Sí, se escuchaba más, se escuchaba como frito, ¿no? De fondo. Se estaba escuchando mal, sí, es verdad. Bueno, estábamos con los si mensajes. Va a alcohol, si va a haber alcohol, va a haber cerveza, va a haber Fernet, va a haber... No me gusta el Fernet, che, ya te aviso. Va a haber papel picado. Ah, contento del papel picado. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Quise hacer papel te picado por mi cuenta? Mentira, sí, no me gusta. ¿Por mi cuenta? Sí. No, es trabajo, es para ir a comprarlo. Agarré una revista y no es que ibas agujereando de una hoja. Metía la revista entera, entonces tenía como 10 hojas. Sí. Y le iba haciendo ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta y cortaba y le daba así a full. Y hice todo, casi una revista, que voy a decir, joya, tengo una bolsa. Nada. Era un puñado para la mano. No lo hago más. No, pero lo que tenés que hacer es cortarlo con así, la mano. Con la No, pero yo quería papel picado, como porque te da otra onda. No le, es onda más fiesta. El que vos decís es papel picado para cancha. Es para tribuna, vale, para la tribuna de repente. Claro, ¿entendés? Pero bueno, entonces opté por... Vamos a ver cómo voy. Voy a cambiar la metodología. Hay que comprar la bolsa. Hay que comprar la bolsa. Vale lo que cuesta, sería. Porque sí, es un trabajo muy, muy... Pero estuve un rato largo y dándole más. No, sí, me imagino. Te entiendo porque me pasó de ayudar a colaborar a picar eso. Papel. Sí, sí. No, y es un no, trabajo no, de olvidate. Mierda. Comprarlo no sé y cómo, ya está. Sí, sí. Para eso existen los cotillones. Exactamente. Que, no por nada venden papel picado. Claro, obviamente. Hay más mensajitos. Maracas, pasen un tema de mensajeros, Reggie, Luciano. Ah, ¿sabes qué? También un chico que no mandó mensaje, pero lo vi antes de venir para acá, me pidió que pase un tema de Reggie, de Dread Maray. Robert, así ya que... lo conocen. Vamos a pasar algo de eso. Pasen Maradó de los Piojos, de Buena Onda. Buena Onda. No dice quién lo mandó. El Benja lo mandó ese. Benja, yo no estoy acá. Sí. Benja. Ay, nos chocamos los... Vos tenés más mensajitos, Darío. Sí. Chicos, quiero un tema de carajo para todas mis amigas. Adri... Hola, soy Carla y quiero mandarles besos a ustedes, que son muy divertidos. Y dedíquenme un tema, Vicky. Bueno. Una quiere un tema de carajo, vamos a poner un buen tema. Sí. Ahora vamos. Malísimo. Voy a negar. Sí, porque son temas del carajo, quise decir. Sí, sí. Pero no tuvo gracia. No, para nada. No para dar gracia. Ríense, bueno, igual, ahora elegimos un tema de carajo, que está una banda que me gusta, así que vamos a elegir un tema. Bueno, vamos, ¿qué hacemos? Y no se olvide la gente, no se olvide la gente del ¿con tema. ¿Con el de mensajeros? Sí, ese es un reggae que te tarda un rato. A ver, es el de Dread Maray. Está mensajero, ahí dice, está. Ahí está. Sí, ahí mensajeros reggae van. No se olvide la gente que quiera el tema internacional de la semana, que vaya tirando opciones. Le tiran opciones para el tema internacional de la semana y vamos con mensajeros. ¿Estás escuchando, dale, Patricia? Y que nos tiene que mandar mensajes si quiere el tema de Chayanne. ¿A qué número, Fecu? 15-59-63-81-57. ¿Cuál? 11-68-45-29-98. Si quieren llamar y salir al aire, ¿a qué número lo pueden hacer, Robert? 466-6559-466-6559 o... También, por internet. Exactamente, por internet, a través del Facebook. Nos pueden escuchar a través en vivo, obviamente en fmmoreno.com.ar. Y también en el Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo. Ahí van a encontrarnos y nos pueden escribir en vivo. Y vamos a estar respondiendo o leyendo lo que están escribiendo. Está nuestra foto al tipo instante, Power Rangers, estoy viendo. Ahora vamos a escuchar el tema y vamos a ir a la tanda. No, al revés. ¿Verdad? La revés. Tanda y la tanda y arrancamos y con el tema. Ah, buenísimo. ¿Así es? Sí.

Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237 4058 175. Email nicoteresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Volvemos en esta segunda hora de tratar de conquistar al mundo. Habíamos escuchado el tema de Mensajeros del Reggae. Así es. Después vamos a estar pasando lo que... No me acuerdo cómo se llamaba el tema. La mujer, una mujer. Una mujer. Sí. Dentro de un rato vamos a estar pasando lo que los demás oyentes nos han pedido, como el tema de Carajo, así que en un segundito nada más, una vez que... Acá otro oyente, Rubén, nos mandó un mensaje que dice: hola muchachos, son una masa y yo también quiero un tema de carajo. Bueno, ya son dos los que quieren tema de carajo, así que vamos a estar pasando en un ratito. Recuerden que tenemos el tema internacional de la noche, todavía nadie mandó diciendo... Pasamos un solo tema no internacional, así que... Internacional en inglés, digamos, o otro idioma que no sea castellano, porque si es La Vela Puerca, cuenta como castellano. Igual no pasamos La Vela Puerca. Acá hay uno que dice: quiero La Vela Puerca. Justo, viste, justo. Sí. Así que propongan a ver qué quieren escuchar hoy. Un tema internacional. Puede ser. Ya tenemos varias ideas, igual. Tengo una fechita, chicos. Tenue, banda amiga del programa. Ahí le mandamos un saludo a Javi. Hace rato que no lo veo. Javis. Va a estar tocando este domingo 13 junto a Spiritual, Plan 4, Calvario y más bandas en el CIP Rock. Acá en Moreno, CIP Rock, ahí al lado. Marcos Paz 47, creo que es. Al lado de Marcos Paz 27. Ahí conoce más. Conoce Marcos Paz 27. Marcos Paz 27, Puertita Negra, che. Al lado. Ah, bueno. Me suena, pará. El chino dice: me suena. Me suena, dice el chino. Porque al lado antes estaba el CIP viejo. No se escucha ahora, porque si ahora no se te va a escuchar chino desde ahí. Porque cambiamos este mic, ¿entendés? Ah, así que si quieres decir algo, te acercas hasta acá, le voy a decir. Lo voy a acomodar para que él pueda hablar también de cerquita. Rompimos algo. Voló, che. Sí. ¿Qué otra fecha el FECU tenés? Esa para, bueno, domingo 13, en el CIP Rock Teno, Spiritual, Plan 4 y más bandas, a partir de las 17 horas. Y después tengo el sábado 12, a las 22 horas, va a estar tocando Contaminados. Gente enferma junto a Flema, entre comillas. Flema, lo que quiero decir. Sí, y bueno. Catarro. Va a estar tocando en General Rodríguez, en Cita, a partir de las 22 horas. Así que no se lo pierdan, pero sí, sábado, si no se quieren perder. Algo copado. Libertador 875, la fiesta del FECU y el chino. Están todos invitados. Vi las invitaciones en Facebook. ¿Y vos viste las invitaciones, Lucho? Las invitaciones. Ah, las traje. ¿Trajiste invitaciones? ¿Vos no las viste, Lucho? Acá también. Yo la vi, pasame una que la... No. Pasame una, yo la voy a escribir, permitime. Bueno, acá tengo un papelito, le cuento a la gente. Dice: el año pasado te la reperdiste. Este año no podés faltar. Es Bender sosteniendo una foto de una fiesta. Que están todos en pelotas. Todos en bolas, sí. Pará, yo no fui a esta fiesta. ¡Fecu! Claro, vos fuiste a la otra, boludo. ¡Fecu! ¿Qué pasó? Bueno, pero vos te fuiste. Yo me quedé hasta las 5, Fecu. ¿Por qué no me dijiste? Bueno, están todos en bolas. Hay un nenito. Sí, hay un nenito en la tarjeta. ¿Para dónde? Acá, mirá. Acá, adelante de todo, mirá. Adelante todo. Fecu Bizarro. No, no sean chamulleros, es mentira. Ese pibe tiene 13 años, Fecu. Es mentira. Ya te lo digo. Es mentira. Mira, mira acá, mira. Sí, así que bueno, la invitación le colocamos a la gente. Dice hay mucha gente en bola. Yo la tengo en colores. Sí. Se ve bien. Es mucha gente desnuda. Un email. Desnuda con gorritos bueno, de fiesta. Sí. Más con... allá de todo. Claro, eso. Como si fuera una fiesta carioca. Sí, sí, la parte carioca. Pero se pasaron de carioca. Venite a mi fiesta sábado 12 de junio, 23 horas. No, este año no puede faltar. Libertador 875 Moreno. Así que Chino y Fecu van a estar festejando nuevamente un año en sus vidas. No se lo pierdan. No, vamos a estar todos hay que igual. Festejar, hay que Lucho, vas a estar, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. ¿Vas a estar? Sí, sí, sí. ¿Vos, Darío, sé que vas a estar? ¿Eh? Chino va a estar. Amigas. ¿Querés amigas? ¿Querés que lleve amigas? ¿Cuántas querés? Tres como mínimo. Bueno, para vos, todas para vos, Chino. Vos podés invitar. Listo, está bien. Vos podés invitar. Bueno, listo. Yo invito. Todos podemos invitar, no hace falta aclarar. Todos podemos invitar. Sí, también podés invitar, y bueno. Dale, sí. Se quedó sin palabras, Robert. No, yo estaba pensando en otra cosa. No, pero bueno. Volvemos al mundial. ¿Qué pasó con el mundial? Estamos hablando de la pista del Facebook. Sí, para que la gente le quede claro, sí. Libertador 875 queda media cuadra antes de llegar al Hospital de Moreno. ¿No? Como para que se ubique y pueda ir a la fiesta. O media hora, ¿no? Pasando, si estás media en el centro. Media cuadra pasando. Si media estás hora llegamos a San Miguel. Sí. Si estás en el centro de Moreno y te vas caminando hasta el hospital, haces media cuadra más. Exactamente. Y está Proyecto Sur, una puertita verde. Sigue estando verde, ¿no? Sí. Bueno, enfrente de todo verde. Al lado de una pintorería, ¿no? Vos tenés la. Sí. Listo. Bueno, ¿va a estar Mariano en la puerta? ¿Va a estar Mariano también? Qué grande, Mariano. Loco. Tiene que ir a cuidar. Sí. Pero va a estar en la joda, loco. Sí. La fiesta de ustedes. Una vez que entran todos, cierra con llave. Bueno, este año va a ser la fiesta de Fecu como siempre, pero va a estar el Chino también. Ahora pregunto yo, Chino, el año pasado, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo? ¿No hiciste nada? Una gran fiesta. Fuiste a bailar al CCP. Te fuiste a bailar. Pasa que el año pasado me encontraba en otra situación. Yo estaba de novio. Ajá. Hice una reunión en mi casa. La meta póker. Póker y alcohol. Ah, bien. quedaron yo bien recuerdo dandy, que sí. Vos me dijiste, no, me voy al CCP. Yo recuerdo eso. No. Que yo te dije, venite a mi fiesta. Me dijiste, no, seguro me voy al Después CCP. Después fuimos a bailar. Puede ser que haya ido al CCP y no pude entrar. Puede ser. ¿Por qué no? Porque no me acuerdo dónde terminé. Eso es el póker y el alcohol. Es lo que genera eso, ¿viste? Pero bueno, este año explosiva. Juntos, Fecu y Chino. El Chino cumple años el viernes, ¿eh? Y Fecu cumple años el domingo. Que mejor que el sábado, ¿eh? Claro, intermedio para poder festejar el sábado. El cumpleaños sanguchito. Ya ahí está el nombre. Dijiste el horario, sanguchito. 23 horas, ¿no? Dijiste, Fecu. Sí, 23, así es, 23 horas. Perfecto. Ahí nos mandan vía mensaje MSN como para el link y cosas así para escucharnos en vivo. ¿Cómo podemos hacer, Lucho? Bueno, para escucharnos en vivo nos pueden escuchar a través de fmmoreno.com.ar. Si no, entran en Facebook, ahí en Tratar de Conquistar al Mundo, ponen el buscador y le va a salir la página del programa. Ahí pueden, obviamente, buscar información. Y en el lado izquierdo, mayormente, usted mirando de frente la pantalla, va a encontrar los links para poder también escucharnos en vivo si no quieren poner fmmoreno.com. ¿Cómo se hace un link? O sea, ¿cómo haces que poner esa barrita abajo para que sea un link? Si está en azul es porque no está conectado. Si está en verde, sí. No, pero no. Digo. O sea, no es que armas el link. Pará. Haces así. Si haces, yo quiero armar un link show. ¿Puedo hacerlo ¿En o no? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En el Facebook? Son enlaces. En cualquier lado. Que estoy Te voy a explicar. Mostrarle Facebook en vivo. Haces así. Anda contándome mientras lo haces. Bueno, vos sumás en tu Facebook, querés hacer un enlace o un link de esta página. Agarrás, vas acá a la dirección, pones copiar, después te acercás al Facebook. Ah, por eso. O sea, siempre tengo que... Al lugar donde vos quieras hacer el enlace y lo pegás. Eso, siempre tengo que copiar y pegar. Sí. ¿Y no hay una forma que lo pueda hacer sin eso? Escribiéndolo a mano. ¿Y pero cómo hacen? Yo lo escribo a mano. Escribirlo www.tanto, todas sí. Las barras, todo. Entonces, y después, ¿la gente puede cliquear ahí directamente y va a ese link o no? También tiene que copiar y pegar. No. ¿Tiene que copiar y pegar? No me entendieron. En realidad no me subieron de explicar lo que yo quiero hacer. Entonces lo que yo quiero hacer es un hipervínculo. Eso, ¿cómo se puede hacer? ¿Alguien sabe? Acá todos en China me está diciendo que abrió otro CCP en Luján. ¿En qué? Otro CCP en Luján. Mira, ¿qué opina China usted del CCP en Luján? ¿Ya lo ha conocido? No lo conozco, pero estoy re contento. está fascinado, mira. Sí. Imaginá desde acá hasta allá. Nunca, yo he salido varias veces Luján? En Luján. Sí. El tema es que dos veces, tres, pero he salido. El tema es venir escabio de Luján, terminás en Palermo más o no, menos. No, ¿te acordás? El 57 y... te en Palermo. Mirá, ¿te acordás la vez esa que fuimos a Luján, pero sobre cerca de la universidad? Sí. Y que queríamos volver y como había ahí no paraban los bondis, tuvimos que ir hasta la terminal. Caminamos una banda. Te juro, nunca más dije hago esto. Yo creo que caminé, no sé cuánto, pero una hora caminando. Nosotros fuimos caminando a Luján. Fuimos caminando a Luján. Sí, me acuerdo. Cosas que hemos hecho. Sí, me acuerdo que se arrepintió todo el camino. ¿Quién? Yo me arrepentí todo el camino. Yo había llegado a Rodríguez y ya me quería volver. Yo fui el que corrió en la subida esa cuando es de noche. Ese era yo. Es verdad. Y no, que no, encima, ¿sabes qué? Te cuento un detalle, yo me fui en short de fútbol en alpargatas y como un frío y me puse de bufando una toalla. sí, recuerda, bueno, yo lo recuerdo. Así que, bueno. Mandamos saludos también a la gente, bueno, que nos manda a la banda Síndrome Patán, que nos está mandando saludos de Loma de Zamora. Mira, nos están escuchando banda que desde no Loma ha de Zamora. Visitado hace un tiempo largo en tratar de conquistar el mundo. ¿Ellos son los que llegaron a último minuto? No. Ellos estuvieron en un programa con vos solo, me parece, Facundo. No recuerdo, o sea que no recuerdo. Me parece que sí que estuvieron conmigo. Me parece que Síndrome Patán fue una Patán fue una banda que tocó con guitarra eléctrica. Sí, acústico, pero con guitarra eléctrica. Sí. Ah, estaban ustedes dos. Sí. Yo llamé por teléfono, ya me acordé. Ahí está, nos están escuchando vía a través de internet por fmmoreno.com.ar. Exactamente. Sí, bueno, ahora le vamos a pasar también, si no se pueden conectar a través de esa página, lo pueden hacer a través del Facebook, entran a tratar de conquistar el mundo y ahí tienen el enlace para escucharlo a través del Blogspot. También, otra posibilidad de poder escuchar el programa en vivo. ¿Seguimos cumpliendo con la gente que mandó mensajes? Dale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Lo va a mandar Marian de una, un tema que pidió el Benja. Dale. Será, será. Auspicia este programa Servis Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Servis Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Servis Miguel. Y tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. Pasó temazo de los Piojos, Maradó. Lindo tema, lindo. Palpitando para... el mundial, loco. Sí, palpitando el mundial. Es un buen tema, aparte te sube el ánimo. Me estaba con esto. Me está por parar, ya en otro lado. Está en otro lado. Ibas a contar una anécdota mundialista, Lucho, vos. Bueno, a mí lo que me pasó, por ejemplo, en Francia 98, el partido de Argentina-Inglaterra. Estaba acostado mirando el partido, porque a mí no me gusta verlo con gente. Exactamente. Y te acordás en el shopping de acá de Moreno, que sí. Estaba acá a la vuelta, habían puesto una pantalla gigante, sí. Que en el primer partido que fue contra, no, el último partido contra Croacia, vinimos todos, no sé si ustedes vinieron también, pero yo había venido con en aquel tiempo con Chicho, Juan. Yo me fui a casa del partido. ¿Te fuiste a tu casa? Bueno, sí. Vinimos para acá y el día de Argentina y Inglaterra habíamos quedado en venir para acá. Y yo vine después de que Argentina le ganó por penales a Inglaterra. Y un desconche acá en el shopping que agarré, llegué, me vine desde allá hasta el shopping. Sí, para vivía cerca, Lucho. Vivía cerca, no estaba muy lejos. Pero igual te cruzás con un montón de gente. Sí, sí, sí. Gente que está muy contenta, gente que está agresiva, te encontré con todo. Y empecé a decir, me parece que me viene volviendo. Bueno, llegué hasta el shopping. Digo, bueno, voy a buscar a los chicos. Cuando llegué era un mundo de gente impresionante. Sí, y no existía el celular. No había celular, exactamente. Entonces, ¿qué hice? Agarré, me fui. Me di a media vuelta y me fui. Me quedé sin festejar, no festejé nada. Ya me acuerdo. Y la gente igual no fue tan... ¿Cómo que no? ¿Sabes qué? No me acuerdo haber festejado. Yo festejé más el gol de Zanetti que el haber pasado. Obviamente me puse contento cuando pasó por los penales, pero grité mucho más el gol de Zanetti. Sí, festejás mucho el gol y más en el No el de Bati, por ejemplo. El de Bati fue de penal, no lo grité mucho. Pero el de Zanetti lo grité. ¿Y vos recordás Italia 90, Lucho? Sí, me acuerdo. ¿Recordás todo? No, me acuerdo el partido contra... Contra Italia, Yugoslavia. Sí, contra Yugoslavia. Por penales. Sí. Y después me acuerdo la final, lamentablemente. Mira. Sí, ¿sabes que me acuerdo fue algo muy triste porque yo era chico. Claro. Tenía 5 o 6 años. 7 años. Y tengo esta imagen grabada, Goicochea obviamente llorando. Sí. Y toda la gente que estaba a mi alrededor, toda gente triste. Sí, totalmente triste. Totalmente. Toda la gente triste. Yo recuerdo eso. Tengo una buena memoria. Y no me olvido más del tema ese de Italia 90. Verano del 82. Mágica. ¿Sabes qué? Bueno, nuevamente dice: son cancheros. Yo decía: son cancheros. Eran cancheros los italianos, pensaba. En mi niñez. Gino de Bonanini, creo que llamaba el cantor. Gianni Nannini. No lo recuerdo, eso sí. Verano del 82, el tema. Y sí recuerdo el día posterior inclusive al mundial. No, verano del 82. Esa era la serie de Nahuel Muti. Esa era la serie. El día posterior a la final llovió acá. Llovió un montón. Ah, me mataste. Y recuerdo ver todos los noticieros y ver a Maradona llorando. Y yo lloraba, no entendía bien de qué lloraba. Yo tampoco, no entendía. Me emocionaba la situación. No lloraba realmente porque habíamos perdido. Pero sí por la situación de la congoja. Porque todos tristes. Congojan. ¿Sabes qué? Mucho Dragon Ball. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta. No sé si viste la propaganda de chocolates que dice: no nos interesa el mundial, donde es que es para las minas. que la de los chocolates Cadbury. Sí, bueno, exactamente. Me está chivo, está mandando. Sí, que como todos los tipos están concentrados en el mundial, entonces es como un Facebook donde es un Facebook, en realidad es un muro de Facebook donde te aparece una lista de tipos que no le interesa el mundial, entonces las minas pueden entrar y cosas. Fecu va a estar ahí, estoy seguro de que Fecu va a estar ahí, porque no le interesa nada de todo lo que hablamos. No te interesa hacer comentarios. No, sí, ¿no? Sí, pero no, no, ¿ves? No, hablarlo no, pero hablarlo no, festejarlo así, viste, el y el festejo fervor. Siempre viene acompañado de muchas cosas, por eso. Ah, claro, pero no tengo la previa, eso de ponerse a hablar. Ah, no. ¿De qué estábamos hablando recién? Anécdota, pero estamos hablando de anécdotas, sí, de otros. Sí, tengo anécdota de otro mundial. Tengo una anécdota mundial 98. Bien, sí, bien, Francia. Bien. Sí, jugando contra Croacia, creo. Sí, estábamos todos. Yo me acuerdo que estaba en el shopping, sentado en el shopping. Yo también estaba en el shopping. Bueno, fue porque ese día nos dejaron salir temprano del colegio. Claro. Por eso han estado todos en el shopping. Exacto. Bueno, fue un viernes gol de Argentina, a la mañana, sentados en el suelo. Gol de Argentina. Toda la gente en el fervor se levanta, yo también sigo a la masa, me levanto, empezamos a gritar todo, termina de hacer el gol y alguno empieza a preguntar, ¿y mis cosas? ¿Qué sé yo? Te la llevo para que me las cuidara. Yo agarré, los miré y le digo, ¿qué me diste a mí? La cosa que agarré, como yo era el que estaba sentado al lado de todas las cosas, era como el culpable. Y agarré, yo me miro, mi mochila la tengo en la espalda, dije... Me fue la mierda. La cosa es que un amigo habían perdido la billetera, qué sé yo, qué si se no joda. ¿Por qué uno se tiene que ser responsable de claro, los demás? No. Pero recuerdo eso, que agarré, me fui a la parada del 203, cuando existía un barcito ahí sobre las vías, un bar que de 24 horas, me quedé ahí en el bar que estaban todos los colectiveros. Sí. Bar de viejo, esos bardes marrones. Sí, sí, sí, sí. A ver, Lucho, pregunta, ¿te acordás quién hizo el gol en ese partido? Sí, Pineda. Pineda, lindo. Va, de zurda. Un gol entrando... Por la izquierda. Por izquierda entrando como 9 prácticamente. La para de pecho y lo fulmina el arquero. Equipo de suplente fue. Argentina jugó Gallardo también en ese partido. Sí. Que creo que fue el que le dio el pase a Pineda. Puede ser. Eso no lo recuerdo. El único partido de Pineda en el Mundial fue. Sí. Después no jugó de nuevo. Y bueno. 1-0 ganó ese partido. Anécdotas Argentina. Mundialistas, sí, ganó en ese. Así que yo no me acuerdo. Me parece que ese partido, que los partidos no iba a la escuela. O algo así. Habré puede ido ser. Uno, hay mucha gente que no va a la escuela. Imagínate que estamos hablando de... ¿Cuántos mundiales para atrás? ¿Tres? Tres mundiales. Estamos en 2006, 2002 y 98. Sí. 98. Y bueno, estábamos en la escuela en esa época. 2002 ya no, pero... Y eso, ese fue el que más me costó. Porque era todo el horario era al revés, así que eran 3 de la claro, mañana. 3 de la mañana. Tempranito era. Sí. Muy tempranito. El 2002, uf. El 2002. Muy tempranito. Odiado ese... Pero el de Francia 98 creo que el primer partido fue el que más temprano se jugó, que fue contra Japón. Terminó sí, ganando 1-0 con gol de Bati. Fue un gol de Bati, creo que fue a las 6 de la mañana. Después contra Jamaica fue un poquito más tarde. Fue al mediodía, que hace los goles Ortega y Bati. Y 3 Bati. ¿Cuándo jugó contra Jamaica? De segundo partido 98. En Francia 98. Ah. 5-1, 5-0. 5-0. 2 goles de Ortega, 3 de Bati. Exactamente. Vamos a la tanda. Dale. Y volvemos con más. Tratar de conquistar el mundo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Llano. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase, martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Ahora para las papas, pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada, jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste. Palmas arriba. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Exactamente. Estamos hablando fuera del aire de, bueno, de la llamada conquistando oyentes. Lo que fue conquistando oyentes, que bueno, parecía que como que la ¿cómo se llama? Patricia. La oyente Patricia, le decimos oyente, porque seguramente vas a ver que el próximo miércoles va a mandar mensaje. Acordate lo que te digo. Porque no mandó mensaje ahora. O sea, quiere decir que no prendió la radio. Por ende, el FECU quiere decir que Lucho perdió. Ahí está. Igual, perdiste con mucha categoría. No dije que estuvo gran mal nivel. Ni nada. Para mí tenés un punto, ¿eh? Para mí también, viste, pero bueno. ¿Fecu? No, porque no lo corroboró. No lo corroboró. Está bien. Igual, entonces, bueno. Para mí hay que calificar la onda, igual. Pero, ¿sabés lo no? que va? Si califican. Que... Pero no es porque estoy en contra de Lucho, no quiero que gane, nada. Usted, querido oyente, ¿qué opina? Si ustedes. No quieren que yo gane. Yo le estoy poniendo el mismo criterio que ustedes me pusieron a mí, se lo estoy explicando a Lucho. ¿No es así, Lucho? No es que estoy en contra de él. No, mejor. No, no. Si sí, ganado, no, ¿por qué me pegas? No me pegues. Pará, pero pará. El mismo criterio usaron para los dos y le dan ganador y a mí no. Loser. Sí, entiendo lo que vos decís, pero igual, por eso lo que voy es, habría que calificar la onda del oyente en lugar de comprobar. Pero yo no tenía onda. No, mi sobrina no, tenía onda. No, está re perdido tu sobrina. Comprale sí, un mapa. Si porque... no te ayudaba ese chico, no, vos no podías. Ver, es la segunda vez que hacemos esta sección, ¿cómo sabes, ¿no? Vos? ¿Cómo sabes que no voy a hacer nada? ¿Cómo sabes? Iba a ser diferente. Y bueno, en este caso y bueno, Lucho fue y habló. Nunca lo sabremos. Y nunca lo sabremos. Patricia ahí salió medio... Oye, Junco. Sí. Mira, ¿qué te iba a decir? Opino que hay que calificar eso. Es la segunda eso, vez, ¿no? Que hacemos esta sección, ¿no? Sí. Es la segunda vez. Sí. Diga, se puede decir que fue la oyente o la persona con la que nos comunicamos que mejor onda tuvo. Sí. Lo podemos sí, calificar de esa sí, manera. Sí. Bueno, sí. Es la persona que más tiempo habló y la que mejor más onda escuchó le puso. Y por lo menos tuvo la intención de escuchar. Dijo que sí, por lo menos. Sí. ¿Eh? Así que suma, suma. Bueno, recordemos, pueden mandarnos algún mensaje a alguien que quieren que llamemos. Llama a este, es mi tío, es una... llamalo porque... Es una buena también, si es el cumpleaños de alguien que quiere que lo llamemos, le mandamos el claro, y voy a decir, hola, ¿qué tal? Te llamamos de tal lado, te queremos decir muy feliz cumpleaños. Sí. De parte de... O si no, mirá, te digo más, uno quiere sorprender a su novia o a su novio... Lo llamamos, le decimos, cornetón. Acá te pasamos un tema. El venado, el venado. Cantamos el mismo, pero no era el mismo. Otra versión, otra versión. No sabía la letra. Que no me digan en la esquina. Sobernudo. Ah, vos cantás el venado y yo canto soy cornudo. Así que lo que quieran, ¿eh? Lo podemos llamar a quien sea. Para sorprenderlo o simplemente para hacer lo que hacemos en la sección, ¿eh? Tratar de buscar oyentes. Así es. No, conquistando oyente, ¿cómo se llama? Conquista oyente. Conquista oyente. Es una buena manera de perder. Si vamos a calificar como calificó Feco, es una buena manera de perder la que tuvo. Me voy honrado, me voy con el pecho alto. Encima recién fresquito. Sos Holanda del 74. Vamos, la verdad. A partir de decir Johan. Sos el ganador moral, Johan. Vamos, vamos, loco. Escúchame, el chino quería pedir un tema, así que... Vamos, chino, a ver, vení, acercate, pedite un tema, chino, así te lo vamos preparando. A alguien, chino, ¿crees? Creo que se llama Barba Azul, puede ser de Los Redondos. Barba Azul versus el amor letal se llama, pero está bien, Barba Azul. ¿Dedicado a quién, chinito? A ver, a todos mis amigos, a todos tus amigos, a todos los chicos que van a venir a la fiesta, a todos mis compañeros de trabajo... Van a ir a la fiesta también tus compañeros de trabajo. Sí, bien, perfecto. Mi compañero de trabajo. ¿A quién más? Dejame pensar. Aguante todos los rojos. ¿Y tenés amigos, compañeros de trabajo? Amigas. Amigas, vienen amigas, vienen amigos. No, mi hermana está con un compañero de trabajo. Lamento decirlo. ¿Un compañero tuyo o de ella? No, mío. ¿Te traicionó? ¿Está bien? No, está bien, digo, pero el tema, ¿no se lo dedicás a tu hermana? No, a mi hermana no. Ah, bueno. ¿Vos se lo dedicás, Fecu? Sí, yo se lo dedico. Fecu se lo dedica. ¿La peleás el sábado? Y vamos a ver qué se puede hacer. Tengo la más chica también. No la conozco, no la conozco. 18. Y bueno, tenía que conocer. Vos trabajás en Garbarino, ¿no? No. No. Buen candidato. Escuchame, bueno, ¿a quién más, Chinito? Un celular que no celulé. No, mirá, a todos los que me conocen, la gente que me quiere. Creo mucha, que es poca. Mucha gente. No, no te tires abajo, Chino. Imagino que debe ser mucha gente. Nosotros te queremos, Chinito. Bueno, está el tema de Barba Azul. Barba Azules, ¿no? Sí, bueno, vamos con ese tema y ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Vamos. Thank you. querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Esta es la canción de mi corazón, dedicada a todo aquello que despierta. Pasaba Barba Azul de Los Redondos. Un tema que habíamos cargado. El chino dedicado a muchas personas. Sí. Menos a la hermana. ¿Y vos qué le estuvo dedicas? Bueno eso. Yo se la dediqué. Igual íbamos a poner una versión más rápida y en vivo. Que después se suena muy hablando. Bien. Sí. Pero bueno, para la gente que había pedido fotos del chino, ya le sacamos unas fotitos, las vamos a subir a nuestro Facebook. En el Facebook ponés tratar de conquistar al mundo. Y vamos a salir ahí. ¿Va a el chino con su número de teléfono? Así es, si lo pueden llamar. Igual si me quieren conocer, ¿a dónde tienen que ir? Este sábado 12 de junio a partir de las 23 horas. Libertador 875, ahí local verde, Proyecto Sur. Sí. Pueden entrar ahí y va a estar el chino como anfitrión de la fiesta, junto conmigo. Sí. Aprovechen el momento, miren la foto en Facebook durante estos días que quedan de la semana. Y el sábado ya van a encararlo directamente. Chicas, van a la recuerden yugular. Esto. Libertador 875. No se lo pierdan. Va a estar mejor que ir a cualquier boliche que vayan. Va a estar mejor. Posta, la música nunca va... Hasta yo me sentí sorprendido del buen compilado que hice. No voy a decir que es lo mejor, porque no soy un DJ, pero... Me sorprendió bastante hasta... ¿Hiciste un compilado? Hice un compilado para que dura, digamos, empezaría... A la 1 de la mañana, sí. Antes también va a haber música, todo, pero este compilado empieza a las 1 de la mañana y termina a las 6. 6 de la mañana. Y mirá, y llegás a las 6 de la mañana sin aburrirte, porque la música está preparada para que vos sigas festejando y con bien arriba. Qué loco, qué loco. 6 de la mañana, 5, hay que ver bien, pero dura como 4. Depende, 4, a la hora que Mariano se quiere ir a dormir. Exactamente. Mariano se hace cargo. Sí, bueno. Está re tranquilo, mira. Bueno, vamos con. Matarruinas de carajo, ¿les parece? Un tema que nos queda. Para que lo tiene que buscar. Sí, está ahí, ya está cargado. Está cargado ya. No sabía. Está todo calculado. Porque, acá. Como Mariano me puse una cara, yo me dice. ¿Qué pasa, Marianito? ¿Qué pasa? El tema de carajo, la gente estuvo pidiendo carajo, elegí Matarruinas. Dale. Entonces vamos a ir más con ese después. Sí, después seguimos leyendo los mensajes. Vamos. Como rueda. tratar de conquistar el mundo. Volvimos al aire, sí, después de escuchar. Carajo, mata ruinas. Carajo. Bueno, le recuerdo que algo ya no habían escrito hace rato por MSN, que no. Que el Chapa de Síndrome de Patán nos avisaba que ya. Cambiaron de nombre, no se llama más Síndrome de Patán, se llama Soft, la banda. Que la pueden escuchar a través del YouTube, buscando el tema Canción para no cantar. Sí. Soft, así sería soft. La. Termina con T. Soft. Así es. Canción para no cantar, ese tema yo me acuerdo. No lo tengo ahora, me tendría que mandar porque desde que no estoy más en la radio, bueno, nos fuimos de la otra radio. Quedó todo allá. Quedó todo allá y. Sí. Olvídate que Salinger no va a dejar pasar a buscar las cosas. Sí. Pero hay mucha música importante ahí. Sí, pero bueno. Es como cuando te mudás, ¿viste que siempre te falta algo? Sí. Siempre perdés algo. O sea, yo porque me mudé 3 veces. Hay cosas que todavía no encuentro, que yo sé que no las perdí, pero no las encontré tampoco, así que no sé dónde estarán. Quedan en ese espacio donde nunca resolvés dónde guardaste las cosas. Tenía mucha música en discos, a mí me pasó de tener mucha música en discos y no los encontré. Ahí la mitad los encontré, la otra mitad no sé por qué. O sea, si llegó la mitad, no entiendo por qué la otra mitad no, si estaba todo junto. Yo me vuelvo loco si pierdo discos. Sí, me pone mal. El tema de los CDs, tengo una. Con eso. Vos sos fóbico en muchas cosas. Ya, no. Pequeñas sí. Taras únicamente. Sí, el tema de los CDs me molesta, que cuando se rayan, cuando los agarran mal, cuando los pierden. No sé, yo los regalo. Me gusta regalar CDs. Me gusta regalar CDs o míos o regalar uno nuevo, un CD. Me gusta regalar eso. Pero. Y bueno, ya encontrás las cosas, Darius. Me embola eso, de que lo agarren mal, de que lo dejen marcado. Las películas, lo que sea, que yo también cuido mucho eso. Uy, sí, pará, te cuento una. Hace poquito. Dale. Voy a ver películas en la casa de una amiga y dejo las películas. Después, cuando se las lleva otra persona. Después cuando dice, ahí está tu película, el CD tirado así nomás. No, y yo, uy, Dios, ¿para qué? A mí me da ganas de llorar. Yo inclusive, por ejemplo, en casa no solo están mis discos, sino que hay más. Los ordeno igual. O sea, me gusta eso, que estén todos en su lugar, en su en la cajita correspondiente. No pueden tener la gente que pone en otra cajita un CD. No lo comprendo. ¿Viste? Te cagaría piña, Darío, la concha de tu hermano. Le estoy pegando. No le pegue, loco, no le pegue. Tenemos mensajitos, pará, chicos. No, era, ¿no? No le pegue, loco. Pará. Le leemos los mensajes que se van al programa. Dice: nos vemos el sábado. No, el número no es desconocido. Termina en 139. Después dice: para el tema internacional, Reza Gante Machine, Facundo. Pero ya es tarde para el Reza Gante Machine. Sí, ya elegimos un tema. Lo pasamos, si escuchás el miércoles que viene y nos decís, quiero el tema que me prometieron de Reza Gante Machine, yo lo tengo para escucharlo. Bueno, dale. Killing, sí. Killing My Name. Ese, bueno, listo, Killing My Name para la semana que viene. ¿Cómo el inglés de Fecu es el mejor. In the Name, algo así. Bueno, matar en el nombre. Sería en el nombre, viste, en el nombre del padre, todo eso, de la iglesia. No. Matando mi nombre, ¿no es cierto, Mariano? Si no me equivoco, dijiste Killing My Name. Bueno, matando mi nombre. Bueno, después, pero. ¿Vos sabés cuál es el tema? No. Bueno, no. Listo, yo sé cuál es. Bueno. Listo, eso, dice eso. Bueno, es una pelea absurda lo tuyo, pero bueno, ya está. ¿No? Bueno, tenía esos mensajes. Le mando saludos a toda la gente que está escuchando a través de fmmoreno.com. Un montón algunos por MSN me están diciendo, pero es página en construcción, pero igual hacen clic y te manda directamente a la radio en vivo. No se queden con ese primer. Ah, mira vos, es bueno aclarar eso, ¿no? Ahí le mando un saludo a Benzu, nos manda saludos, así que le mando un beso enorme a ella, que seguramente la vamos a tener este sábado. Este sábado la vamos a tener acá con nosotros, buena amiga de salidas nocturnas. Sí. Y bueno, así que le mando un beso enorme. ¿Qué les parece si escuchamos el tema internacional de la noche? Como para ir cerrando ya lo último, lo último que queda del programa. ¿Eh? Dale. Dale, bueno, dale, nos vamos despidiendo. Vamos a ir despidiéndonos con AC/DC, Dirty Deeds. Sí, ¿cómo se dice? Loco, todos a la fiesta el sábado, ¿eh? La fiesta, sábado 12, vayan todos. A 43 chabones sí, juntos no horas, valen. Sí. Tienen que venir con mujeres que no sean la novia. Y el miércoles que viene les voy a ganar. Les voy a ganar el miércoles que viene. Te quedaste con la bronca. Con la piel, les voy a ganar el miércoles que viene. Bueno, nos vamos con Dirty Deeds, Don't Dirt Chips. Así es, correcto.